Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta. El arte habla y usted participa. El arte habla y usted participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Naranjo, soy director de cine. En los actuales momentos estoy como realizador en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cine es la identidad de un país y de un pueblo. Carlos Naranjo nació en Quito el 25 de junio de 1962. Vivió su niñez y juventud en el barrio México, al sur de la capital, un barrio popular que, en palabras del cineasta, era un espacio de hermandad donde todo el mundo se conocía. El origen de su gusto por el cine se remonta cuando cursaba el tercer año en el Colegio Benalcázar. Yo después, cuando estaba más o menos en tercer curso, en el Sebastián de Benalcázar, tuve una experiencia en el taller de cine de la Facultad de Artes, que creó Ulises Estrella. Participé en ese taller cuando yo tenía unos 15 años, y eso un poco me vinculó al cine. Cuando Naranjo cursaba el cuarto año de filosofía en la Universidad Católica de Quito, se ofertó en el país un concurso de becas para estudiar cine y televisión en el exterior. El joven, a quien ya se le había metido muy profundamente el interés por el cine, miró este hecho como una oportunidad para ser un cineasta y se presentó al concurso, siendo seleccionado para ir a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. En esta institución, él se graduaría de director y guionista en la primera promoción en el año 1990, época en la cual desarrolla su primer cortometraje, Aparecer, que fue presentado en la Fundación Guayasamí en el año 1991. Soy Verónica Falconi. Mi trayectoria por la Casa de la Cultura ha sido de 23 años junto a Ulises Estrella, fundador de la Cinemateca Nacional. Carlos Naranjo fue uno de los favorecidos en la selección que se hizo en algún momento en la Cinemateca, sería por los años 80, con los aspirantes al estudio de cine, cinematografía en Cuba. Entonces él fue para allá, es un cineasta talentoso, muy disciplinado. Dentro de su trayectoria como cineasta y como pedagogo, se ha desempeñado como productor independiente de cortometrajes, largometrajes y de videodocumentales. Ha ocupado la dirección de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre 2002 y 2013 y ha sido profesor de guión y dirección de cine en algunas universidades de Quito. Empecé dando en la San Francisco guión y dirección, ¿no? Justamente de ese primer grupo que yo comencé dando, algunos míos fueron Armando Salazar, que está en el medio, Daniel Andrade, Anaí Joneisen. Posteriormente he dado clases también en la Salesiana, ¿no? Daba clases ahí de producción audiovisual, sonido para los estudiantes de comunicación. He dado clases también en la Universidad de Israel, en la Universidad Santo Tomás. La trayectoria como cineasta de Carlos Naranjo abarca 25 años de experiencia en el mundo de la producción audiovisual. Entre sus producciones fílmicas podemos mencionar los videodocumentales Papá Roncón, Recuperando la Memoria, El Camino del Arte y la Litografía de Carlos Monsalve, los cortos de ficción Cuarto Clavo en 1989, Aparecer en 1990, Yo sí que no tengo a nadie en 1991. Naranjo ha participado también como sonidista en largometrajes de ficción como La Tigra de Camilo Luzuriaga. Además, ha producido videoclips musicales, entre los que podemos mencionar Se van de Juan Fernando Velasco en 1999, La Ternura del Quichua y el videoclip Pum Pum del músico Grampi, producidos en 2014. Sobre su primer largometraje, Sueños en la mitad del mundo, en 1999, época de la crisis bancaria en el Ecuador, Naranjo menciona: yo recuerdo que cuando nos metimos en lo de la coproducción de Sueños, teníamos que conseguir un presupuesto de 700 mil o 800 mil dólares acá en Ecuador. Y en esa época que vivíamos también, una época de crisis, era imposible. O sea, muchos amigos, inclusive gerentes de empresas que me ayudaron, me apoyaron, me dijeron, es una tarea de locos, es algo imposible hacer. Y yo durante 3 años seguí en esto, y hasta que por fin insistimos tanto que apareció un productor, digamos, independiente, Alfredo Marcovici, que fue el que puso los recursos para poder realizar esta coproducción. El cineasta ha recibido algunas menciones y condecoraciones a través de su carrera. Entre estas podemos mencionar el segundo puesto en el concurso de videoficción desarrollado en Quito en 1991 con su cortometraje Yo sí que no tengo a nadie, así como mejor actuación masculina y mejor edición con este cortometraje ficcional. El primer puesto por la edición de sonido del largometraje La Tigra, del director Camilo Luzuriaga, y una mención de honor en cine en el Festival del Sol del Cusco, Perú, en julio de 1996. Además, cabe resaltar el premio que el cantautor indígena Enrique Males recibió de Cuba Discos en 2011, gracias al video documental producido por Naranjo en 2009, donde se muestra las facetas de Males dentro del mundo musical ecuatoriano. Un trabajo último que hice sobre Enrique Males, Lo Esencial, un documental. Esto sirvió para que Enrique obtenga un premio de Cuba Discos en el año 2011, un reconocimiento de su labor. En 2016, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de la Cinemateca Nacional, ha decidido rendir un homenaje a la trayectoria del cineasta por sus 25 años de trabajo en producción audiovisual. De este modo, se ha presentado una retrospectiva del cineasta a través de algunos de los mejores cortometrajes, largometrajes, videodocumentales y videoclips elaborados por Naranjo. Mi nombre es Víctor Albornoz. Tuve la suerte de venir a ver los trabajos de Carlos Naranjo por el hecho de ser amigo personal de él y haber recibido en algún momento su solidaridad para hacer un par de videos con el grupo en el que yo trabajo ahora, se llama Camino y Canto. Carlos Naranjo justamente hace eso, a través del cine recupera gran parte de eso que se está escondiendo todo el tiempo. El caso de Enrique Males, por ejemplo. El mismo Hatari debería ser un grupo reconocidísimo en este país, sin embargo no se le da el mérito que se merece. En los últimos años, Naranjo se ha enfocado en un proyecto que trata de recuperar la memoria histórica cultural ecuatoriana a través de videos y audiovisuales, tomando en cuenta que, según el pensamiento del cineasta, nuestra sociedad padece de un síndrome de desmemoria colectiva que olvida hechos importantes y personajes de relevancia nacional en el mundo de la cultura. Naranjo tiene aún mucho por brindarnos en el mundo de las artes audiovisuales, que nos llevan a una reflexión en cada lectura de una imagen en movimiento que nos plantea ante nuestros ojos el cineasta. Los sueños sí son alcanzables, pero como dice el refrán, muchas veces la constancia suple lo que la dicha no alcanza. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad.